Karina Olivera. Desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, y desde San Carlos nos vinimos a De Gran Hotel, este lugar donde tanto nos gusta venir y también nos reciben. Vamos a hablar en esta oportunidad una vez más con Marilu Camaño, gerente de alimentos y bebidas de aquí del hotel. ¿Y de qué vamos a hablar? Obviamente del tema que hemos venido hablando desde que inició el programa, que es la noche de la nostalgia también, porque aquí también hay movida, y esta vez diferente a lo que ha sido los dos años anteriores, y queremos que Marilu nos cuente algunos detalles. Gracias por recibirnos una vez más. Gracias, Karina. ¿Qué tal, Jorge? Hola, sí, buen día. En efecto, acá vamos a tener la gran Golden Party este 24 de agosto con una cena show que va a estar muy, muy, muy divertida. Tenemos un menú elaborado por nuestro chef Javier Sánchez, que consta de una entrada, que es un tartiflette de queso brie con papas y pancetas. Después tendremos como plato principal un lomo con costra de chimichurri, salsa oscura de mostaza de Dijon y vegetales grillados. Y un delicioso postre que es un lingote de chocolate con leche y frutos rojos. Todo esto va a estar acompañado por las bebidas, agua, refresco. Tendremos también el Valentine Chardonnay, Alta Vista, Temporal y Valentine Cuvée Especial. Además tendremos una barra de trago, el DJ va a ser Héctor Suaznavar y un show de Isa Papusa. Bien, Héctor Sanaba, que es también amigo de la casa de Aspen FM, decías también está habilitada, va a estar habilitada la pista. Sí, sí, por supuesto, vamos a tener también para bailar, así que va a ser una fiesta muy, muy animada. Bueno, qué bueno esto. Jorge, ¿consultas desde allí por Marilú? No, simplemente Marilú, por lo que estuvimos viendo este fin de semana, realmente una propuesta muy, muy interesante. ¿Cómo viene la demanda? Bien, estamos teniendo una gran demanda, así que todos aquellos que quieran participar tienen que hacerlo cuanto antes al 4249-1234, que es un teléfono muy sencillo de recordar, 4249-1234. Y si no, también pueden consultar en el celular 093-93-3051. Muy bien. Saludos para toda la gente sin gran hotel. Bueno, igualmente para ustedes. Hasta luego. Bueno, te digo que con todo lo que contaste, las papilas gustativas quedaron a full ahí. Ahí el lingote, este lingote de chocolate, que es lo del final ahí, me lo puedo llevar, tranquilamente. Sí, con mucho gusto, por supuesto. Bien, Jorge, no sé si ya nos despedimos. No, vuelvo contigo. Bien. Dale, cerramos gracias. Por acá entonces. Chau. Chau. Frecuencia abierta.